18, 19 y 20 de abril, o sea, jueves, hoy es 16, no, ya estaría con un ataque. Jueves, viernes y sábado, desde las 15:30 hasta las 22 horas, esos tres días en el Centro Cultural Universitario, que es en Irigoyen 662, así que todo lo que es el Salón de los Espejos y el gimnasio, digamos, del Centro Cultural Universitario, es donde se va a desarrollar esta Feria de Editoriales Independientes, que ya tiene confirmada la participación de más de 80 editoriales del país y de Latinoamérica. Mira, un montón. Un golazo, sí, sí. La verdad que ¿Cómo surgió, María, esta propuesta o esta iniciativa? Estábamos felices con 30, que eran las que habían confirmado primero, y ya 80 nos parece algo monumental, maravilloso. Mira, surge así, la verdad que es una iniciativa de La Bullanga. La Bullanga es una librería itinerante que vende libros de editoriales independientes. La pueden ver seguro en la Feria de la Economía Social y Solidaria, que se organiza también acá en el Centro Cultural Universitario. Esta librería itinerante es quien trae a Tandil la mayoría de las editoriales que nosotros podemos leer independientes, porque lo que tiene la editorial independiente es esa, que es la que no se encuentra en las librerías que están, que son las comerciales, que tienen los sellos editoriales más grandes, qué sé yo, Alfaguara, Siglo XXI, digamos. Esas librerías prácticamente no traen material de editoriales independientes. Así que La Bullanga anduvo participando en algunas ferias de otros lados, de editoriales independientes, y vino con esta idea, de la que estamos participando, la Biblioteca Popular Juan Antonio Salceda, que ellos formo parte de ese espacio y de esa biblioteca, que es la Biblioteca Popular del Club Ferro, que este año cumplimos 100 años, y estamos participando de esta organización, el Programa de Género de UNICEN y, por supuesto, la Secretaría de Extensión de la UNICEN también. Mira qué bueno. Bueno, y de Latinoamérica nos decían que también tienen presencia. ¿De qué países específicamente? Ay, mira, la verdad que si me preguntás a mí, yo no lo sé. Los que saben más respecto de dónde vienen cada una de las editoriales, justamente son Daniel y Tati de La Bullanga, que son quienes más conocen, pero tenemos muchos. Los países que vienen son de Latinoamérica. Sé que hay cosas de México, pero digo, no sé cuáles los que tienen mayor participación. Bien. Pero bueno, eso, son 80 editoriales todo el tiempo, todos estos tres días de 15 a 22 horas, pero además, digamos, de la feria y de toda esta oferta enorme de propuestas editoriales que va a haber, también hay un montón de otras actividades, digamos, asociadas, que son las presentaciones de libros, los talleres, las charlas, hay intervenciones artísticas, exposiciones, y cerramos con un espectáculo buenísimo de Susy Shock y la banda de Colibríes, que se va a hacer en el Teatro La Fábrica, en el cierre, digamos, el sábado a las 22 horas en La Fábrica. Bien. Y también va a intervenir el Inca, ¿no? El cine Inca, y el jueves vemos que dentro de Minga va a haber peli también. Dentro de Minga vamos a estar proyectando el jueves a las 20 horas Atenas, que es una película de Camilo Blajakis, y sí, se va a presentar en el espacio Inca UNICEN. Qué bueno, buenísimo. Bueno, María, vamos a recordar bien el lugar y todas las fechas, porque tenemos tres días para ir a disfrutarlo. Tres días, 18, 19 y 20 de abril, de 15:30 a 22 horas. Yo les recomiendo también que entren en las redes, tanto en Facebook como en Instagram de Minga, porque las propuestas de talleres están buenísimas. Hay un taller que es de literatura y danza, que se llama Maldita Danza, otro de producción de textos y de fotografía, que se hace, viene la gente de la revista Mu, a darlo, y que va a estar buenísimo. Hay un taller de encuadernación y de pop-up, que está teniendo un montón, y para eso hay que ¿qué es pop-up? Decir pop-up. estos libritos que se abren, ¿viste? Y que, que despliegan figuras, sí. Bueno, de encuadernación y eso, eso tiene un montón de gente anotada. Para todos los talleres hay inscripción previa, así que péguense una vuelta por las redes y por el programa para mirar todas las otras cosas. Después va a haber exposiciones de fotografías, intervenciones, un montón de cosas interesantes que van a suceder durante los 3 días y en el horario de de la feria, que es de 15:30 a 22 horas. ¿Es gratuito, María? Sí, la feria es absolutamente gratuita. Lo que tiene arancel son algunos de los talleres. Bien. Y dependiendo del taller, por eso es con inscripción previa. Bueno, bien. Entonces en cada uno de los casos hay que ir averiguando, y lo que también tiene valor de entrada es el espectáculo de cierre, que es un espectáculo musical imperdible, se los recontra recomiendo, y que tiene 7 músicos, músiques en escena. Qué bueno, ¿te acordás algunos? ¿Me podés detallar? Por eso te digo, Susy Shocky, la banda de Colibríes, que están en el Teatro La Fábrica el último día, son 7 músicas en escena. Muy bien, muy bueno. Y va a estar impresionante, así que se los recontra recomiendo. Buenísimo, María. Gracias, María, gracias. Muy amable. Se va a llenar de turistas, María, también. Y bueno, que vengan todos. Nosotros nos encantaría que estalle Minga, que toda la gente venga, que tenga oportunidad de acercarse a nuevas propuestas, a nuevos libros, que sea un éxito y que pueda haber segunda, tercera y 1000 Mingas. Muy bien, con proyección. Bueno, te dejo descansar tranquila porque la llamé y creía que era del colegio y se asustó. Así. No. Los chicos. No pasó nada. Un beso, María. No, un beso, estoy un poco limada. Les mando un abrazo. Madres limadas. Les mando un abrazo a todos. Chau, adiós. Chau. Adiós. Chau, chau.